hacía mareado con sus locas tentaciones. Tu moral ha claudicado entre champán e ilusiones. De aquel hombre que antes fuiste, ni la sombra queda ya. Sos un joven y estás viejo, sos una hoja que se va. Tu mano suave, sedosa y blanca, jamás luchando se encalleció. Ni ha sido nunca la mano franca del hombre pobre que trabajó. Y cuántas veces tu alma da hinojos dirá la madre que te adoró. Perdón llorando dirán tus ojos por la amargura que ella lloró. Muchos andan por la vida como vos en ese ambiente, son una barca perdida llevada por la corriente. Y si un día arrepentidos quieren pensar en su ayer, la barca es lo que se ha hundido y es imposible volver. Deja esa vida, no seas cobarde, cambia de rumbo, sé más varón. La borrachera del tango brujo se te ha metido en el corazón. Tal vez mañana cuando estés triste sientas nostalgia del viejo hogar. Y lo que veas que ya no existe, con qué amargura vas a llorar. La milonga te ha mareado con sus locas tentaciones. Tu moral ha claudicado entre champán e ilusiones. De aquel hombre que antes fuiste, ni la sombra queda ya. Sos un joven y estás viejo, sos una hoja que se va. Muy buenos días. Volvemos otra vez con todo el tango aquí a Radio Crass. Bueno, aquí arrancamos con música de Adolfo Avilés y letra de Enrique Maroni. La borrachera del tango. Arrancamos como siempre en la borrachera del tango, en la voz del Zorzal, del Morocho del Abasto, del Mudo, de la sonrisa eterna. El bronce que sonríe, Carlos Gardel. La milonga te ha mareado con sus locas tentaciones. Mira, milonga marea. Tu moral cuando te empezás a meter un poquito ahí dentro del ambiente, decís, ah, esto me gusta más de lo que pensaba. Bueno, como dije, buenos días. Volvemos otra vez después de dos meses de frenada veraniega. Que bueno, estuvimos haciendo otras cositas para entretenernos en este verano de acá de Gijón, que estuvo potente, qué de gente, madre mía, qué calorcete en toda España. Acá había mucho, pero en el sur me quiero imaginar que estaba bien calentita la cosa. Seguirá lindo, ahora está fresquito acá en Gijón, pero está hermoso, está justito para estar dando un paseo en camisetita. Y bueno, hoy arrancamos con Gardel, como arrancamos siempre, con la borrachera del tango. Y bueno, tenemos mucho para comentar de lo que va a venir, de las cositas que tenemos para este nuevo curso también, de clases de baile, de tango 24 a 25, que ya estamos cerca de Navidad. Empiezan las fiestas de diciembre ya, madre mía, es una locura. Que bueno, vamos a meter ahora, aparte de este tangazo de Gardel, vamos a arrancar, porque bueno, después voy a contar, tiré todo mis casas de tango, después otra historia que contaré. Y uno de los tangos que tenía en ese cassette, el número que primero que sonaba, que yo no sabía ni quiénes eran, pero después lo supe, era el tango que ha venido ahora, Alberto Marino y Aníbal Troilo. Y el tango es Tres Amigos. Thank

su paso por Alfredo de Angelis, no, por Alfredo Gobbi, fue su mejor etapa, aunque clásicos fueron con el cantor, con la orquesta de Alfredo Gobbi, fue el cantor este que estamos hablando, que ayer se dio cumpleaños, Jorge Maciel. Así que vamos a... El zurdo Cruz Medina, ese mismo. Así que vamos a escuchar un tango de Jorge Maciel con la orquesta de Alfredo Gobbi. Uno de los tangos... Bueno, grabó mucho con él, no es que haya tenido un repertorio muy exquisito, pero la verdad que lo que tuvo con él era el mejor momento del cantor. Vamos a meter... A ver qué tango metemos. Salto Mortal. Vamos a meter Salto Mortal, este tango donde... El payaso se tira desde su trapecio arriba de todo sin agarrarse de él. Jorge Maciel, Alfredo Gobbi, Salto Mortal. Payaso alegre, ella la más divina, escudero del circo, el noble y soñador. Después de las piruetas y los saltos mortales, la luna cuántas noches los vio jurarse amor. En su larga odisea de risueños juglares, llegaron siempre juntos y se fueron así. Las nubes no empañaron el cielo de su dicha, era un payaso alegre, ella tierna y juvenil. Pero fue un día al circo un estanciero, y en su apellido y su dinero, dichas y goces le ofreció. Desechando los caireles y los falsos oropeles, al payaso traicionó. Recibió, adivinado el cruel desprecio, siguió sonriendo hasta el trapecio, pero allá arriba al sollozó. Rara la mueca fue de aquella cara, embargado por la pena, saltó ágil y en la arena quedó tendido el pierro. Y allá tras de la carpa, la escullera ambiciosa, en brazos del magnate se dispone a partir. En el camino largo las dos sombras se pierden, mientras lloran los niños al payaso gentil. Aquel que fue en el circo la risa y la pirueta, aquel que la tristeza cura haciendo reír. En la arena gloriosa donde cosechó flores, el ídolo vencido se resignó a morir. Adivinando el cruel desprecio, subió sonriendo hasta el trapecio, pero allá arriba al sollozó. Rara la hueca fue de aquella cara, embargado por la pena, saltó ágil y en la arena quedó tendido el pierro. Y aquí escuchamos Salto Mortal. Y aquí estamos escuchando de fondo La Intriga. Un tango que también, con una melodía muy bonita, que solamente hay una versión, creo, solamente. Ya lo investigaré. Si alguien sabe, me lo voy a comentar. Jorge Maciel, Alfredo Gobbi,

también como todos un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión hoy te busco y no estás. Ilusión no te puedo encontrar. Pasado, sucumbe aterido, temblando en el frío de mi olvido actual. Los años pasando y pasando me están reprochando porque no sé más. Teníamos Indiferencia con la orquesta de Rodolfo Biaggi y la voz de que hoy cumpliría años Jorge Ortiz. Capo Jorge Ortiz, la verdad que con esa energía que tenía y la forma de cantar. Yo también, como todos un día, medio como que recitaba y cantaba un capo. Y obviamente que como se decía, cada uno tenía su personalidad y no lo podías copiar. Si lo copiabas ya eras un segundón siempre. Entonces tenías que hacer la tuya, como en todo en la vida. Vamos a meter ahora, porque hoy también, como estamos, me agarró con esto de los cumpleaños, después ya tiro lo de mis cassettes, cosa que me entristece un poco el corazón. Acá tenemos a, estamos escuchando de fondo el tango Malbón. Francisco García Jiménez, el 22 de septiembre, sería su cumpleaños, de 1899 nacía este gran poeta, un genio, como Homero Manzi y Discépolo, nació en Buenos Aires, hizo muchas cosas, fue periodista, comediógrafo, guionista de cine e historiador. Pero su recuerdo más potente y perdura él, su nombre, es por sus letras de tango. Zorro Gris, Suerte Loca, Barrio Pobre, Alma en Pena, La Última Cita, Lunes, Favorito de Papel, Palomita Blanca, Rosy Claire, Siga el Corso, Malbón, Carnaval, bueno, de tangazos que ahora vamos a escuchar algunos de este gran compositor. Mariposita, Ya Estamos Iguales, Bajo Belgrano, qué tangazo Bajo Belgrano, Cómo Es de Sana, Tu Brisa Pampa de Juventud, ese tango que habla de las carreras de caballo. Así que estamos escuchando de fondo el tango Malbón, que también lo escribió García Jiménez. Este clásico tan bailable que todos reconocemos en cuanto empiezan los primeros compases. Así que vamos a ir con Malbón. Malbón, balcón y sol en su acuarela, la callejuela de San Telmo pinta, el marco animó con la niña bella. El suave clima de la evocación, la flor ya rara es, la reja no es de hoy, los muros dejan ver el cielo, el sol. Malbón, mi corazón ya me abandona, y es tu aroma que se asoma quien retoma la ilusión. Barrio mío, calle mía, vuelvo de otras con hastío, rosas de melancolía, me añoraban alegría de Malbón. Altas casas me apresaba y con esta suspiraba, sombras de zaguán, patios con parral y ancha bendición de sol. Calles mías, barrio mío, tu hijo pródigo soy yo. Thank you.

En tus cuentos me engañé y a tu arrullo me dormí, y dormido me quedé, solo y pobre en mi vivir. Esta noche me encontré la cartita del adiós en la almohada de ayer. Me curaste eterno amor, farolito de papel que alumbraste mi vivir. Con la luz de mi piel del querer que la perdí, otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí. Y yo a oscuras aquí estoy, solo y pobre en mi vivir. Solo quedé, yo no tenía más que a ti. Pobre porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pucho de la sed para aliviar esta amargura brava que hoy me da. Teníamos la voz de oro del tango, Alberto Marino, con la orquestaza de Aníbal Troilo. Bueno, ahí quedamos un poquito con Francisco García Jiménez, que como dijimos sería cumpleaños en unos días. Bueno, y ahora también sería cumpleaños en un par de días, el día 20 de septiembre de 1890, nacía Juan Andrés Caruso. Caruso tuvo la verdad que una... autor teatral popular y secretario artístico. Primero fue periodista y después se fue a Buenos Aires y ya se metió en el mundo del tango, codeado con Canaro, Bardi y todos estos grandes de las primeras décadas, la segunda década del tango. Debutó con la canción popular allá en el 18 con el tango este Cara Sucia, que era de Liberto, ¿cómo era? Arturo era Acosta. Que era el primer tango que está registrado en 1884, por ahí, donde se llamaba Concha Sucia, porque estaba, como estaba en prostíbulos y cabaret, tenían nombres así un poco pornográficos. Canaro y Caruso le cambiaron allá por el 16 el nombre y la letra. Y se fue, llamó Cara Sucia, que es un clásico de la orquesta de Carlos Di Sarli. Así que ahora lo vamos a poner a escuchar. Pero antes vamos a escuchar otro tanguito. Escribió No me escribas, Alma de Bohemio, Destellos, Nobleza de Arrabal, esa belleza que vamos a poner también después. Y casi todas grabadas por el gran cantor Ignacio Corsini, que vamos a poner unos cuantos de Ignacio Corsini también. Tuvo Cascabelito, Caricias, Desengaño, muchísimos tangos donde la brisa, ladrillo... que bailamos y que conocemos y quizá no sabíamos que los había escrito este gran poeta, Juan Andrés Caruso. Hizo inolvidables tangos. Así que vamos a meter otro clásico de él que se llama Sentimiento Gaucho, y esta vez va a ir por esta gran cantora, Libertad Lamarque. Sentimiento Gaucho de Juan Andrés Caruso. Viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe,

Este mozo me hace alejar, que todo mi dolor va viendo de hogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida no se fue. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Ahí está ese final tan típico de la orquesta de Ricardo Tanturi, la orquesta de Los Indios, con la voz del genio Alberto Castillo. Bueno, estos fueron un poquito del punto para Caruso, este gran poeta que tanto dejó al tango y que tanto bailamos y no sabemos que era de él. La poesía, esas letras tan bonitas. También el 22 de septiembre de 1905 nacía Joaquín Mauricio Mora, más conocido por Joaquín Mora, bandoneonista, director y compositor. Muchísimos tangos que también bailamos de él y no sabemos que son de Joaquín Mora. Él era padre argentino y madre uruguaya. Nació el 22 de septiembre de 1905, vivió su niñez y adolescencia cerca de los estudios de Palermo, donde su padre desempeñaba sus tareas. Él era negro, Joaquín Mora era bien negro. Y la verdad que en esos tiempos donde, como siempre en Argentina y en muchos lugares del mundo, el racismo, pero el tipo estuvo vinculado siempre en el mundo del tango y muy querido y respetado como compositor y como músico y como persona. Vamos a escuchar uno de los últimos que él grabó, que compuso en realidad, no que grabó, allá con José María Contursi. Donde hizo un tango tan bonito que me gusta mucho, en 1968, ya casi en el final de sus días, pues él murió 10, 11 años después. Otra vez, dice él, cantado por Roberto Chaleán y Claudio Parenti. Vamos con Otra vez, Grisel, tangazo. Es la historia final del tango Grisel. Ya lo ves, como lastima vernos juntos otra vez, como los sueños se diluyen en las manos, sueños vanos de un tiempo ausente. ¿Para qué rememorar lo que fue nuestro y que no fue? Más que una trenza de esperanzas y de engaños a través de tantos años. Grisel, Grisel, hoy mi corazón está vencido, yo no puedo darte más que olvido. Sé que para vos el tono triste de mi voz es un castigo. Es tu fe tal vez que está perdida, si vuelves huyendo de la vida. Yo también sin vos temo el temor de no morir con vos, con vos. Ya lo ves, los años pasan escapando del ayer y nos destruyen sin pensar que estamos viejos y que somos el espejo de un desencanto. Otra vez tengo el celeste de tus ojos y tu piel, y son mis penas que te piden que te quedes para siempre. Grisel,

y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina y algún infinito puntual Baldomero llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven y antiguo, con algo de templo, de posta y de bar, a su recalada si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel, donde la amistad junto al pocillo de café, en este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Y ahí escuchamos Viejo Tortoni, esta bella versión de la orquesta, no, de Nadia Blázquez. Letra, música, todo de ella, una genia Nadia Blázquez. Y bueno, voy a comentar un poquito lo de los cassettes, que bueno, yo tenía a veces mis cassettes de ¿cómo se llama? De la... Los grababa de la radio, allá desde el 92, y en uno de esos me puse a grabar. Tenía siempre un cassette virgen metido con el rec y la pausa. Cada vez escuchaba un tango en mi casa, en la cocina, no sé qué, estaba la misma radio puesta, corría a mi pieza, ¡pum!, sacaba la pausa y lo grababa. Siempre empezados o tal. Y así los tenía todos guardados, más las que yo me compré, los que compraba para el cumpleaños de mi mamá o mi papá, de tango, para quedármelo yo, y así, no sé, 300. Ellos tenían un par de cajitas, pero, claro, ya es como dice, que después voy a poner el tango Equipaje, de ¿cómo se llama?, del Tata General Ruiz Controilo, donde dice, mucho llevo y más no quiero, ya completan mi equipaje. Así que, como no tengo ni para pasarlo, si los que pasaba se me rompía la cinta, dije mejor echo para atrás y me quito un gran peso. Pero lo tengo todo en mi cabeza, con mi familia y Nano también, recordando los tangos. Y ahora estoy recordando un poquito. Entonces ahora va a venir un tango de los que tenía yo en esos cassettes. Alberto Morán con la orquesta de Armando Cupo. Obviamente en esos tiempos ni sabía que era Armando Cupo. Sí sabía que era Morán. Pero no ocupo. No ocupo nada. El tango... Su nombre era Margot, dedicado a todos mis amigos y mi familia. Este fue el último tango que canté en la Casa del Tango en Almagro y el día siguiente me vine a Europa. Ya pasaron muchos años. Su nombre era Margot. Ya despareja bodegón, niebla gris y tu pernola están nombrando. La voz del bandoneón llena de tango, llora conmigo su drama amargo. Drama que hace tiempo fue canción, cuando mío era su amor sin hiel ni barro. Su nombre era amargo, no tuvo corazón. Le dije volveré y no esperó. Suena tabernero más vivaz, suénalo hasta el borde sin notar. ¿A quién le importa que mi alma esté en pedazo? No quiero más pernó para olvidar. Y me el bandoneón un tango triste. Y el tango me la nombra mucho más. Esta angustia que se clava aquí en mi pecho duele más, tabernero, que un para siempre partiré y ya nunca más veré mi viejo barrio, allí donde su amor me acariciaba y entre sus brazos feliz soñaba. Un sueño tan profundo como el mar y tan bueno como el pan de cada día. Su nombre era amargo, no tuvo corazón. Le dije volveré y no esperó. Llena, tabernero, más mi vaso. Llénalo hasta el borde, si total. ¿A quién le importa que mi alma esté en pedazos? Quiero más pernón para olvidar. Y me lo abandoné en un tango triste. Y el tango me la nombra mucho más. Esta angustia que se clava aquí en mi pecho vale más tabernero que un puñal. Qué tango más lindo, por favor. Si habré cantado este tango allá en mi adolescencia, por favor, su nombre era Margot. Hacía mucho que no lo escuchaba. Tenemos un video, que eso sí todavía me queda. No sé si funcionará, un VHS, donde estamos ahí en la Casa del Tango, la última vez que canté ahí, la última vez no. Y estaba mi abuela, los papás de Fernandito, el Nano, Fabi, Leo, le apareció aquí que lindo, y ahí lo cantamos el Nano y yo, con Entonelli. Y vamos a meter también a Alberto Morán. Uno de los tangos que también se hicieron mis caballitos de batalla ya por Morán me mató. Cuando escuchaba a Morán yo decía, no puede ser, es la voz de este tipo. Con la orquesta de Alberto Di Paolo. Un infierno, un clásico del Tata, pero yo me enamoré de la versión de Alberto Morán. Esta versión. El agravio de tus labios que juraron y engañaron, embeleso de tu beso donde preso me quedé. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel que se da en raso, un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé. El hastío con su frío y sonido en todo mío. Si quererte fue la muerte, el perderte morir más. Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono todavía te perdono y te quiero mucho más. Clavaste sin temor con todo el alma a traición y por la espalda un puñal, ¿y para qué? ¿No ves que estoy herido y te sonrío? Que aún te beso así lo mío y que aún beso tu puñal. ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo, en el lobo, yo te quiero siempre igual. Maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte. Libertarme de tus manos, cosa fresca, no podré. Como un ciego tambaleo sin tu voz, sin tu sonrisa. Si hoy brisa tierra y todo me recuerda tu querer. Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos. En tu pelo soy abrojo que pretende ser clave. Como hiedra que se aferra era la piedra inevitable de tu amor inolvidable. Aferrado me quedé, clavaste sin temor con todo el alma, a traición y por la espalda, un puñal y para qué. ¿No ves que estoy herido y te sonrío? Que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal. ¿No lo ves? Que pese a todo y contra todo, en el cielo, en el lodo, yo te quiero siempre igual. Ahí estaba dando todo su resto, Alberto Morán. Una barbaridad de energía, ya obviamente gastado, pero con esa potencia que lo caracterizaba. Vamos a meter ahora, porque también sería el cumpleaños, ahora te digo cuándo. El 22 también de septiembre arrancaban el otoño los muchachos. El 22 de septiembre, el compositor y bandoneonista Osvaldo Ruggiero. Recuerden que en YouTube no se encuentra, pero se tienen que buscar. Hay un documental que sacó, creo que era el nieto de Ruggiero, creo que también bandoneonista, músico, y un poco la vida de Osvaldo Ruggiero. Gran bandoneonista, el sonido de la orquesta de Osvaldo Pugliese lo tiraba él con su bandoneón. Vamos a escuchar un tangazo que se van a dar cuenta, más que todos los milongueros. El tango se llama Patético. La locura de tango, donde ahí escuchan toda la farra y la revolución del bandoneón de Osvaldo Ruggiero. Patético, donde Ruggiero, que se haya acompañado dentro de dos días, hace esta barbaridad de variación. Música. Terrible final de este tangazo patético que Osvaldo Pugliese nos hace cuando suena la milita, te vuelve loco. Decís, empiezo la variación que me la toca hacer entera. Y si te tenés que bancar, te la bancás. Osvaldo Pugliese, ahí estamos escuchando de fondo también con Chanel Corrientes y Esmeralda. Como dije, pueden buscar también ahí por plataformas. Lo que es la vida de Ruggiero, que es muy interesante verlo. Vamos a meter ahora, a ver qué tenemos por acá. Bueno, venga, voy a dejar Corrientes y Esmeralda. Ocheves, cuando un elegante los calzó de cruz y te dieron lustre las patotas breves, allá por el año 902, esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña y infis, pase inglés y monte bajará piñelo. Burdelas de caña y loca de feliz. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando tangos el Rosal Pigal, y se juega el resto la doliente anemia. Espera el tranvía para su arrabal, de Esmeralda Norte para el lado de Retiro, Montparma se viene al caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vendan en grupo de su corazón. Glosa en poema Carlos de la Púa, Pascual con Cursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Y ahí teníamos la orquesta de Osvaldo Pugliese con ese Corrientes y Esmeralda de Celedonio Flores. Vamos ahora a meter también otro que me trae muchos recuerdos de esos cassettes. Grabado en 1944 con la orquesta de Ángel y la voz del Tata Feral Ruiz, La Guitarrera. Guitarrera del amor, no me niegues tu fulgor, no puedes vivir en esta sombra sin tu voz. En la luz de tu mirar, como el filo de un puñal, vigilando estoy en mis oídos tu canción. Tu voz febril me embarga el corazón, si parecen tus arpegios. Si en guitarra se nació, eres blasón de la arrabal, guitarrera cantarina, por tu lírica y por estar. Tu... aparece en tus arpegios. Si en guitarra se nació, eres blasón del arrabal, guitarrera, cantarina, por tu lírica y corazón. El Tata Frenal Ruiz con Luis Stasso. Madre del alma mía, un hermoso vals. Madre del alma mía, mi madrecita, como una gota de agua de pequeñita, solo le pido a Dios, madre querida, tenerte junto a mí toda la vida. Solo le pido a Dios, madre querida, tenerte junto a mí toda la vida. Para tu corazón no pasarán jamás los años, te da siempre ilusión para curar mi desengaño. Es tuyo mi sufrir igual que mi tormento. ¿A dónde puedo ir sin ti por un momento? ¿Quién más me puede dar la ingenuidad de tu ternura? ¿Y quién me puede hablar con más piedad en mi amargura? Que Dios me lleve a mí, madre querida, para que quedes tú eterna tú en esta vida. Que Dios me lleve a mí, madre querida, para que quedes tú eterna tú en esta vida. No pasarán jamás los años, me da siempre ilusión para curar mis desengaños. Es tuyo mi sufrir igual que mi tormento. ¿A dónde puedo ir sin ti por un momento? ¿Quién más me puede dar la ingenuidad de tu ternura? ¿Y quién me puede hablar con más piedad en mi amargura? Que Dios me lleve a mi madre querida, que quedes tú eterna tú en esta vida. Que Dios me lleve a mí, madre querida, para que quedes tú eterna tú en esta vida. Y aquí teníamos esta versión tan hermosa y única. Vamos a escuchar dos fracasos. Caló, que suena el teléfono. Sensación de haber perdido la esperanza en el adiós, rabia de sabernos tan cambiado, miedo de gritar esta verdad. Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. Y ahí escuchamos la orquesta de Miguel Caló con la voz del genio Alberto Podestá, que también el 22 de septiembre de 1924 nacía Alejandro Washington Alé, más conocido como Alberto Podestá. Un gran cantor, muy querido, con esa voz pastosa que siempre lo caracterizó. Y ahí escuchamos dos fracasos, un tangazo donde los violines, mirá, mirá. Los violines, cuando el tipo entra en el estribillo, ¿cómo vuelan? Ahí va. Sueños que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Y ahora dice esta frase y vuelven a entrar los violines. Es como que te van llevando en alas. Vamos de vuelta. Rabia de sabernos tan cambiados. Qué belleza. Está el solo del violín acompañando al cantor, una belleza. Bueno, este gran cantor que hizo tantos clásicos con Miguel Caló, que tanto bailamos, como por ejemplo... Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Y ahí teníamos ese gran clásico que tanto se baila, ese vasito tan hermoso, ese vals. Este, Bajo un cielo de estrellas. Y de fondo estamos escuchando... Thank you. ¿Te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro a triunfar y olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Del percal. Y ahí teníamos Percal, este gran clásico con la orquesta de Miguel Caló en la voz de el que cumpliría años también el día 22, el gran y querido Alberto Podestá, que falleció en 2016. Así que este es el pequeño siempre que hacemos para estos cantores que tanto amamos. Ahora quería meter, a ver si lo tengo por acá, a ver este que está acá, a ver si es este que está sonando. Este se llama Blueses de Boedo, pero a ver si lo puedo encontrar. Blueses de Boedo, el Tape Rubín en directo en su casa. Coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Mi adiós a esa ventana de la blanca luz. Ay, Boedo, tu luz lucea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu pelo fisura roto y sin perdón. El cielo está deshecho, la luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandé dentro del pecho, tus luces de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se apretan, chamullo que te arruina, los blueses de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz lucea ciega de dolor. Y ahí teníamos Blueses de Boedo con el Tape Rubín, Mariano Heller y Adrián Lacruz, los dos últimos en la guitarra, y el Tape Alfredo Rubín, guitarra y voz. Y ahora metemos esta belleza de vals